8 minuts i seran les 8 del vespre. Internet s'ha convertit en un centre de producció d'informació imprescindible, un espai en el qual els blocaires hi són protagonistes. Avui aquests espais virtuals que permeten penjar textos i fotografies s'han convertit en una font escrita rellevant. Els mitjans de comunicació tradicionals ja els comencen a tenir en compte quan informen del que passa al món. Els blogs esdevenen una eina important, per exemple, quan s'ha d'informar de què passa en països on la transparència és cosa de compte i el país és hermètic als ulls d'estrangers. Com cada setmana ens apropem a les coses que passen al món i que no surten als grans mitjans de comunicació, i ho fem gràcies a Periodismo Humano. Avui, des de Periodismo Humano, us acompanya Leila Nachawati. Leila, bona tarda, bones tardes. Buenas tardes, Leila. Doncs bé, teníem aquesta comunicació, l'hem tornat a perdre, l'intentem recuperar en un minut. Leila Nachawati, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes blog, Leila? Sí. Este año has conocido a 10 blogueros que trabajan por los derechos humanos en distintos países de Oriente Medio y el norte de África, y su trabajo te ha impresionado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Me ha impresionado el trabajo de... He conocido a más de 10, pero me ha... Concretamente le he hecho un pequeño homenaje en el blog que tengo con el medio con el que colaboro, Periodismo Humano. Y digamos que he aprendido mucho concretamente con ellos sobre cómo visibilizar a través de campañas online distintos aspectos relacionados con los derechos humanos, para llamar la atención sobre cosas que a veces no salen, a veces no hay cámaras para contarlas de otra manera. Y una violación de derechos humanos que no se visibiliza y que nadie conoce es como si no hubiera sucedido. Entonces es importante, creo, llamar la atención sobre estos casos y que se respete la libertad y los derechos humanos, como concretamente con estos 10 blogueros que he conocido este año. Cosas de estas pasan, por ejemplo, en Bahrein, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en Bahrein? En Bahrein ha habido unas detenciones de unos 200 activistas justo antes de las elecciones, que son elecciones bastante irregulares, y estos concretamente eran activistas, la mayoría chiíes, que reclaman igualdad de derechos para los chiíes en un país en el que la minoría suní domina al resto y en el que hay discriminación contra la mayoría. Y ha detenido a 200 activistas pues por expresar su opinión, por pedir procesos electorales transparentes, reformas democráticas, y concretamente nos hemos centrado en un caso de un bloguero muy conocido que se llama Ali Abdul Imam, que lleva uno de los sitios web más visitados de Bahrein, Bahrein Online, y que es un referente en la utilización de los blogs y los medios sociales de Internet para reclamar reformas democráticas en el mundo árabe, un referente que hemos utilizado en esta campaña para llamar la atención sobre los abusos contra los derechos humanos en este país y en otros de la región. Estos blogueros que nos presentas no todos son periodistas, ¿verdad? No necesariamente son periodistas, son gente que nos cuenta de primera mano y nos ayuda a conocer desde dentro cómo se vive la realidad en contextos distintos. No me refiero ahora concretamente a unos blogueros en particular. No, en general, sí. Sí, sino al blog como forma de expresión de voces que hasta hace poco no tenían otros canales donde expresarse. Y creo que es interesante, que no hay que mitificarlo, pero es interesante. Y desde luego en muchos casos muy arriesgado. Hay gente que se juega la vida por expresar su opinión, ya sea en blogs o en otros canales. Pero creo que es importante conocer las cosas desde dentro. Y el hecho de poder escuchar estas voces sin necesidad de intermediarios es muy positivo. ¿Y qué está pasando, Leila, en Túnez y Egipto? En Túnez y Egipto, bueno, concretamente, me imagino que la pregunta se refiere a lo que ha pasado últimamente. Sí, estos últimos días, sí, en Túnez, sí, por ejemplo. Sí, son dos países que no reciben tanta atención mediática como otros en la región, y sin embargo, donde se están moviendo muchas cosas, están sucediendo cosas graves, como por ejemplo en Túnez. Túnez tiene un historial de violación de los de derechos humanos que muchas veces no se visibiliza lo suficiente. El régimen de Ben Ali, que es el presidente, ha encarcelado a más periodistas desde el año 2000 que cualquier otro país árabe. Y pues últimamente, desde hace 20 días, ha sitiado el pueblo de Sidi Bouzid, donde han surgido unas protestas civiles que piden trabajo porque la tasa de desempleo es altísima, la situación económica es muy dura, y digamos que ha habido una oleada de protestas pacíficas que piden trabajo, que piden reformas democráticas, que piden igualdad de acceso, igualdad de derechos para todos, y el gobierno ha reaccionado sitiando la ciudad, cargando contra los manifestantes, detenciones, ha habido algún asesinato incluso, y se ha impedido a los periodistas acceder a cubrir lo que estaba sucediendo allí. Entonces, muchas de las cosas que están pasando no hay cámaras para contarlas y para mostrarlas. Uh-huh. ¿Y en Egipto? Y en Egipto, pues, es una situación también de represión, donde hay una gran tensión social entre el gobierno, que lleva en el cargo más que ningún otro presidente, creo que después de Gaddafi, el presidente de Libia, es el que más ha perpetuado en el cargo. Uh-huh. Y bueno, no son representantes elegidos democráticamente, y hay discriminación contra las minorías religiosas en general, hay contra los coptos, y represión de cualquier forma de oposición. Y según la Red Árabe de Derechos Humanos, Egipto es el país que más viola la libertad de expresión, concretamente en Internet, y ya sea bloqueando páginas, blogs, acceso a sitios web. Y hace unos meses, y no es el único caso, pero hace unos meses las autoridades asesinaron a un bloguero llamado Ahmed Shaban cuando salía de un cibercafé. Uh-huh. Y esta práctica de perseguir a las voces que expresan oposición a estos estados es habitual. Sí. Leila, me sabe mal, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida al Tots per Tots y hasta la siguiente. ¿Eh? Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Com Ràdio Barcelona.